Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que estén abrigados, porque recuerden que está esta alerta desde hace varios días, en el que nos decía que pues desde el día de ayer, a partir de las 8 de la noche, iba a haber un frente frío muy frío. De hecho le llaman hard freeze, porque así se siente, como si te estuvieras congelando. Entonces hay que salir bien abrigados. Esto va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche. Entonces, para que estén alertas, para que se abriguen muy bien, hasta las 10 de la mañana, del día de mañana, perdón, no 10 de la noche. Okay. Entonces ahorita en estos momentos tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. ¿Escucharon bien? 28 grados. Tenemos un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 49, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 58, mínimas de 39, también con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas de 66, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, máximas de 65, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. A partir del día domingo, las temperaturas van a estar sobre los 60 grados Fahrenheit y podría decir que vamos a alcanzar los 70 grados la próxima semana. Después vienen otra vez probabilidades de precipitaciones y volverán a descender un poco las temperaturas, no a este grado que nos están diciendo el día de hoy, pero pues sí van a descender de 70 a 60, de 60 a 50. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

soy la dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. Sé que te vas,

7:36, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hasta llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. La Casa Blanca va de investigación de juicio político. ¿Y ahora qué? Es la pregunta. El desafío abierto de la Casa Blanca a la investigación de juicio político ha puesto el proceso en crisis, con los leales y adversarios de Donald Trump luchando por abrirse camino en la batalla por la presidencia estadounidense fijada para el 2020. Mientras algunos creen en que el esfuerzo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para responsabilizar a Trump por el escándalo de Ucrania tiene perfil constitucional, los leales de Trump ven en ello un abuso de poder. De cualquier manera, es probable que el proceso provoque una pesadilla nacional, como lo expresó el estudioso constitucional Cass Sunstein en su libro del 2017, Impeachment: A Citizen's Guide. Los demócratas lograrán obtener documentos y testimonios de testigos claves como diplomáticos estadounidenses cuyos mensajes de texto muestran que ayudaron a coordinar los esfuerzos de Trump para presionar Ucrania con el fin de que investigara a su principal adversario político, el ex vicepresidente Joe Biden. ¿Puede Trump frustrar el proceso y bloquear la supervisión del Congreso? Los procedimientos de juicio político se han llevado a cabo solamente 3 veces antes en 243 años de historia en Estados Unidos. Los expresidentes Andrew Johnson y Bill Clinton fueron acusados por la Cámara de Representantes, pero sobrevivieron a juicios del Senado, mientras que Richard Nixon renunció en 1974 ante la amenaza de un juicio político y una condena en el Senado. La crisis actual es un enfrentamiento histórico, dijo a la AFP Chris Edelson, experto en gobierno de la American University. La Casa Blanca y sus defensores han aprovechado la negativa de Pelosi a celebrar una votación para lanzar la investigación, argumentando que todo el proceso es ilegítimo. Zelensky: Ucrania investigará si hubo injerencia en Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el día de hoy que su país estará complacido de investigar si hubo injerencia de ucranianos en la elección presidencial estadounidense del 2016. Zelensky dijo a la prensa que no podemos decir sí o no hubo la injerencia antes de realizar una investigación. Añadió que conviene a los intereses de Ucrania determinar qué sucedió. El presidente Donald Trump pidió al mandatario ucraniano que investigara a su rival demócrata Joe Biden en una llamada telefónica en el mes de julio, que ha dado lugar a una investigación del Congreso estadounidense que podría conducir al juicio político. Zelensky dijo creer que la llamada llevaría a una reunión en persona con Trump y que quería que el presidente de Estados Unidos visitara Ucrania. En un maratón de prensa durante toda la jornada que ofreció en medio de crecientes preguntas sobre su labor como presidente, Zelensky dijo que no hubo chantaje en su llamada con Trump. ¿Cómo la retirada de tropas estadounidenses del norte de Siria podría hacer resurgir a Estado Islámico? Se les considera prácticamente derrotadas, pero las fuerzas de autodenominado Estado Islámico podrían resurgir. Y es que la decisión de Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria podría comprometer la seguridad de algunos campos de detención de yihadistas. La medida del presidente norteamericano ha dejado sin respaldo militar a las fuerzas democráticas sirias, milicia kurda que controla la parte de la frontera entre Siria y Turquía y que retiene a miles de miembros del Estado Islámico junto a sus familias. Estados Unidos y las FDS habían peleado juntos contra el Estado Islámico, que a día de hoy se encuentra casi derrotado. La retirada estadounidense fue visto por Turquía como una oportunidad ideal para arrebatarle a las fuerzas kurdas el control de esta parte de la frontera, algo que pretendía durante largo tiempo porque les considera un grupo terrorista. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó el inicio de las operaciones militares para hacerse con el poder en la zona el miércoles, después de que el primer despliegue de tropas fuera recogido por la agencia estatal de noticias Anadolu la noche del día martes. Y en Arizona acusan a funcionario por tráfico de embarazadas. Un funcionario de Arizona operaba un sistema de adopción fraudulento que prometía a las embarazadas miles de dólares para atraerlas de una isla en el Océano Pacífico a Estados Unidos, donde eran metidas en casas mientras esperaban a dar a luz, a veces con poco o nada de cuidado prenatal, afirmaron los fiscales. Paul Peterson, tasador del condado de Maricopa, el más poblado del estado, fue encausado en Utah, Arizona y Arkansas con cargo que incluyen tráfico humano, venta de niños, fraude, falsificación y asociación delictuosa para lavado de dinero. Los cargos abarcan 3 años e involucran unas 75 adopciones. Los investigadores también encontraron a 8 embarazadas de las Islas Marshall enredadas a las propiedades de Peterson, ubicadas en afueras de Phoenix, y varias más que esperaban dar a luz en Utah, dijeron las autoridades. La mercantilización de los niños es simplemente cruel, comentó el fiscal general de Utah, Sean Reyes. Los padres adoptivos son considerados como víctimas junto con las madres biológicas y ninguna adopción que se haya completado será deshecha, señalaron las autoridades. El abogado de Peterson, Matthew Long, defendió las acciones de su cliente durante una audiencia el martes en Phoenix y afirmó que eran prácticas comerciales apropiadas y que discrepaban con las acusaciones. Peterson realizó una misión de 2 años en las Islas Marshall para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo Reyes. Posteriormente fue reclutado por una agencia de adopción internacional mientras estaba en la Escuela de Leyes debido a su dominio del inglés, del idioma marshallés, de acuerdo con la historia publicada por el Phoenix Business Journal en el 2013. Los fiscales dijeron que Peterson utilizó socios en las islas para reclutar embarazadas ofreciendo $10,000 a cada una para poner en adopción a sus bebés. Posteriormente pagaría a las mujeres para que viajaran por unos días o meses a Estados Unidos antes de dar a luz y para que vivieran en una casa que era propiedad suya hasta que naciera el bebé, de acuerdo con documentos entregados a la corte. Las futuras madres a menudo estaban hacinadas en las casas con marshallesas que Peterson contrató para ayudarle con cuestiones de traducción, transportes, documentos legales y solicitudes para prestaciones del programa de asistencia médica Medicaid, añadieron los fiscales. Las mujeres recibían poco, si no es que nada, de cuidado prenatal en Utah y en una de las casas dormían sobre colchones colocados en el suelo, en lo que una familia adoptiva describió como una fábrica de bebés, de acuerdo con documentos entregados a la corte. Peterson vendió la casa hace unos meses mientras aumentaban las quejas por parte de los vecinos en el área de clase trabajadora de los suburbios de Salt Lake City, dijo la nueva propietaria Alana Mavi. Le comentaron que la vivienda había sido alquilada y desde que la compró ha encontrado basura como pañales sucios en los arbustos, comentó. Las noticias sobre cómo los fiscales dicen que las embarazadas fueron tratadas ahí son horribles, añadió. me repugna, fue lo que agregaron. En Arkansas no era inusual encontrar una decena de madres marshallesas a punto de dar a luz en una casa, dijo Duane Kiss, fiscal para el Distrito Occidental del estado. Peterson cobró a las familias entre $25,000 y $40,000 por adopción y sumó alrededor de $2.7 millones en una cuenta bancaria por honorarios de adopción en menos de 2 años, según documentos judiciales. Y aumenta la recompensa para dar con Dulce María. En un afán por dar con pistas concretas que ayuden a dar con el paradero de Dulce María Álvarez, de 5 años, las autoridades aumentaron la recompensa por información. El monto total colectado por agencias y entidades privadas asciende a los $52,000. Se espera hallar la pieza clave para el hallazgo de la menor, quien desapareció del City Park en Bridgeton, Nueva Jersey, el pasado 16 de septiembre. La fiscal Jennifer Witt McRae instó a la comunidad a continuar ofreciendo datos, por insignificativos que parezca. A este momento no podemos descartar nada, toda la información es buena y nos ayudará a resolver dónde está Dulce María, destacó la funcionaria, al tiempo que agregó que su llamado por información no se circunscribe a Princeton o Cumberland County, incluso a Nueva Jersey, que es el nivel nacional. El jefe policial Michael Gaimari dijo que se investigaron pistas fuera del estado, pero al parecer ninguna surtió con el hallazgo de la niña de padres mexicanos. Las autoridades aseguraron que cuentan con 300 oficiales entre locales, estatales y federales en investigación. Han registrado 500 vehículos, verificaron 200 edificios, lugares vacantes y desolados. Recibieron alrededor de 1,000 pistas. La fiscal reiteró que los inmigrantes indocumentados en el estado de Jardín no tienen nada que temer a la hora de ofrecer información. Es muy claro por nuestro gobernador y el fiscal general que debido al Immigrant Trust Directive, las autoridades no pueden preguntarles sobre sus estatus migratorios, pero si aún así tiene miedo de comunicarse con nosotros, puede hacerlo de forma anónima enviando un mensaje de texto al 411 con la palabra Bridgeton. Dulce María Álvarez figura entre las personas más buscadas del FBI. Si tienes algún detalle, por pequeño que parezca, puedes comunicarte al 1-800-CALL-FBI. Nuevamente 1-800-CALL-FBI o es 1-800-225-5324. Y decomisan zapatos Nike falsos en Puerto de Los Ángeles. Más de 14,000 pares de zapatos Nike falsificados fueron incautados recientemente en el complejo portuario Los Ángeles, Long Beach, en un envío desde China, dijeron las autoridades este miércoles. Las autoridades descubrieron los zapatos que, si fueran genuinos, valdrían alrededor de $2.2 millones, mientras realizaban un chequeo de cumplimiento de un envío que llegaba de China en 2 contenedores que fueron declarados erróneamente como servilletas, según Jaime Ruiz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El robo de propiedad intelectual es un delito que conduce a la pérdida de ingresos para la industria estadounidense, una pérdida de empleos estadounidenses y a menudo representa una amenaza para la salud y la seguridad públicas. El comercio de tales artículos está asociado con el contrabando y otras actividades criminales y a menudo financia empresas criminales, dijo Martin. Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre sospechas de fraude o actividad comercial ilegal a que informe la información a través del sistema de denuncias de infracciones comerciales en línea o llamando al 800-B-Alert. 800-B-Alert. Las violaciones de los derechos de propiedad intelectual también se pueden informar al Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual o por teléfono al 866-IPR-2060, 866-IPR-2060. Y En información deportiva, Pedro Caixinha revela que en días llegará a la MLS o a la Liga MX. Recientemente cobró fuerza el nombre Pedro Caixinha como candidato para llegar a la Major League Soccer, puntualmente con la franquicia de Orlando City, y aunque hasta el momento no haya nada oficial, el propio estratega afirmó que sí está interesado en arribar a la Liga de USA y Canadá. Quiero seguir afuera todavía, no planea volver a Portugal, en todo caso trabajar en México o en Estados Unidos. La Liga de Estados Unidos me entusiasma por su organización, por su planteamiento y por su crecimiento, comentó en entrevista con el diario portugués A Bola. Pedro Caixinha confesó que ha tenido ofertas de la MLS y también de la Liga MX. El portugués no descartaría volver a la Liga Mexicana, aunque admitió que la MLS le seduce por el crecimiento que vienen teniendo en los últimos años. Han surgido contactos con respecto a estas dos posibilidades. El de la MLS es un mercado que me interesa, que conozco bien y cuyo crecimiento he seguido. En una semana o en días habrá novedades, fue lo que recalcó el entrenador europeo. Y en la Liga MX en Santos no hay preocupación. El uruguayo Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, aseguró este miércoles que su equipo se levantará después de dos derrotas en el torneo Apertura 2019 y elogió la entrega de sus jugadores. Los veo entrenarse con disposición y ganas y estoy seguro de que vamos a recuperar el nivel. Todos los equipos del mundo tienen momentos buenos y difíciles, señaló el estratega en una rueda de prensa. Después de sumar siete victorias, dos empates, una derrota y 23 puntos en sus primeros 10 partidos, el Santos perdió el pasado 29 de septiembre 2-0 ante los Pumas de la UNAM del entrenador español Michel y fueron goleador 4-0 por el campeón Tigres el sábado pasado, lo cual les hizo perder el liderato. Me preocupa cuando no marcamos. El partido contra Tigres fue el partido más flojo del año y quizás en mi carrera como entrenador. Hemos hecho un análisis, el volumen y la intensidad de juego no fueron tan buenos como en otros partidos, fue lo que aceptó. Almada explicó que sus jugadores no se van a olvidar de jugar fútbol por dos reveses y ahora deben volver a hacer las cosas que hacían para enmendar los errores, sobre todo las facilidades que dieron en la defensa. Siete de la mañana con 54 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Nubia Red Magic 3S tiene un mejor procesador y también tiene nuevos colores. Sí, para todas las personas que piensan comprarse nuevos dispositivos, pues aquí te traigo ahora el Nubia Red Magic. Se ve padre, se ven padres las imágenes, cualquiera de las tres opciones que ustedes piensen comprar, si es que están interesados, ¿no? El Nubia Red Magic 3 recibió muy buenas críticas en los análisis y ahora la submarca de ZTE ha lanzado una versión mejorada llamada Nubia Red Magic 3S. Recuerdan que mi celular anterior yo les dije que era el ZTE, ¿no? Entonces, esta es la nueva versión y la verdad es que se ve padrísima. Bueno, yo ya tengo un nuevo celular que no es ahora ZTE, pero pues que también estoy muy feliz con esta nueva opción. Luego les digo cuál es mi nuevo celular. Primero les voy a dar esta información, ¿no? El principal detalle o el primer diferenciador que tiene la incorporación del procesador es el Snapdragon 855 Plus y así como una unidad de almacenamiento más rápida para hacer que tus partidas de videojuegos se sientan aún más fluidas. Otra de las diferencias con respecto a la edición original son los colores, que ahora, además del negro, la empresa ha lanzado un modelo con tonos grises y otro con una variación de color rojo con detalles en morado que se ve muy bonito. Las características de este Nubia Red Magic 3S o 3S es que la pantalla es de 6.65 pulgadas, tiene una tasa de actualización de 90 Hz, tiene un sistema operativo Android Pie, el procesador es el Snapdragon 855 Plus, memoria RAM 8 GB a 12 GB, almacenamiento de 128 GB o 256 GB. También la cámara principal es de 48 megapíxeles, que es una apertura de fotogramas de 1.7. Cámara frontal 16 megapíxeles, que es una apertura de fotogramas de 2. La batería 5000 mAh, una carga rápida de 18 voltios. La conectividad es de 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac que acepta 2.GHz y 5 GHz. Es muy interesante esto del Wi-Fi porque cuando tú tienes pues tu internet, a veces el internet nada más tiene para 2.4. Entonces El internet para conectar tu computadora, por ejemplo. Una de mis computadoras nada más acepta 2.4. Entonces, si tú tienes un modem que tienes la velocidad de 2. GHz y el otro es de 5 GHz, entonces si tu computadora nada más acepta 2.4, la opción de la veloz, en el caso de un modem que te quieras conectar a la velocidad más rápida de tu modem, pues no va a aparecer, entonces no vas a tener esa opción. Eso, pues te lo estoy diciendo por las computadoras. En los celulares hoy en día pues tienen la opción de 2.4 y 2.5, los nuevos celulares. Hay celulares no tan nuevos que ya tienen 3 años atrás o 2 años atrás, e inclusive algunos nuevos que no tienen pues las nuevas actualizaciones. Pues no van a tener el Wi-Fi de 2.4 y el de 5, nada más tendrían el de 2.4. Bueno, también tiene un sensor de huellas trasero, controles hápticos laterales para juegos. No es resistente al agua, ojo ahí, se ve como si tuviera una carcasa padre como resistente al agua, pero no es. Tiene un ventilador turbo, una bocina estéreo con sonido DTS:X y el precio y la disponibilidad. Ok, ahí te va el precio. La versión negra y la versión gris se venden con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento a un precio de $479 o 479 euros. Por su parte, la versión en color rojo con degradación a morado viene con 12 GB. Y bueno, aquí se nos está yendo un poco de música por extenderme un poquito en esta nota. Y bueno, les decía que el que tiene el color rojo con morado viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que son bastante. Puedes ahí guardar muchísimas imágenes y videos y de todo. Y tiene un precio de $599 o 599 euros, o sea, $600. Y todos los modelos estarán disponibles a partir del 16 de octubre, aunque Nubia tiene una promoción especial que inicia el 9 de octubre, que inició el día de ayer, y que consiste en una tarjeta llamada 3S Reward Card, que por un precio de $100 o 100 euros funcionará como una tarjeta de regalo aplicable a tu futuro Red Magic Trias, pero que además te dará hasta 30% de descuentos en accesorios y regalos a los primeros 100 compradores de la misma. Así que si tú piensas comprar este celular, pues no dudes ahorita, velo comprando para que te llegue pues esta tarjeta o los descuentos. Y ahora, en otra información, si yo les dije que cuál es mi celular, obviamente no voy a decirlo ahorita en vivo, pero si ustedes quieren saber cuál es mi celular, mándenme un mensajito, yo les digo cuál es y les voy a decir pues las cosas buenas que a mí me gustan de este celular. Principalmente me gusta la cámara, el diseño, el tamaño de la pantalla, la nitidez de los videos, etcétera, etcétera, que es gracias a la pantalla también, ¿no? Entonces, mándame un mensajito y con mucho gusto te digo, y te digo el precio para que tú lo puedas comprar también a un precio más económico. Y bueno, en esta información de ciencia, descubren un nuevo tipo de antibiótico que está oculto en las raíces de una planta de la selva mexicana. Probablemente el nombre Phaseolus vulgaris no te diga nada, pero eso es porque solo los científicos usan ese nombre para referirse a las archiconocidas alubias o frijoles. Un equipo de científicos acaba de hacer un descubrimiento sorprendente en los frijoles que crecen silvestres bajo los árboles de la selva mexicana. Un equipo de biólogos moleculares de la Universidad de Rutgers ha descubierto que las humildes alubias que crecen libres en las selvas de los Tuxtlas en México han desarrollado una curiosa relación simbiótica para adaptarse a los suelos ricos en nitrógeno de estos bosques tropicales. La planta se ha asociado con un tipo concreto de bacteria que provoca la formación de nódulos en sus raíces, y estos nódulos sirven de colonia a la bacteria. A cambio, el microorganismo ayuda a la planta a procesar el nitrógeno y genera una sustancia que los investigadores han llamado fasolicina. Suena como la penicilina, ¿verdad? No es raro que las bacterias formen nódulos en los rizomas de las plantas como las alubias, pero el compuesto que genera este tipo de microorganismos es completamente inédito y no solo tiene unas potentes propiedades antibióticas que mantienen a raya a otras bacterias perjudiciales, es que además la sustancia entra en bacterias y se liga a sus ribosomas, interfiriendo con su capacidad para sintetizar las proteínas, y es el segundo péptido conocido capaz de hacer esto. De momento, la sustancia no tiene un uso claro para la medicina en los seres humanos, pero puede ser de un valor incalculable para la agricultura. Los autores del descubrimiento explican que la bacteria que produce la fasolicina pueden usarse como probiótico natural para mezclar con la tierra en la que se cultivan alubias, guisantes, lentejas o cacahuates. El microorganismo podría incrementar también la resistencia de estas plantas leguminosas a las enfermedades de una forma completamente natural y respetuosa con el medio ambiente. Así que ya saben, todo lo que es natural, ¿no? Se van adaptando las mismas plantas, la vegetación, a lo que hay en la tierra y forman algo bueno, ¿no? Y bueno, ahora me voy a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. La lectura, obviamente, hoy no se las voy a poner, aparte de que se empezó a grabar después de una hoja, porque tuvimos ahí un problemita, pero pues aquí les dejo el resumen, o bueno, la explicación del tema del día de hoy. Recuerden escribir las palabras o las frases o algo que les llegue a ustedes como mensaje para el día de hoy. Siempre nos habla el libro de Un Curso de Milagros directamente a cada uno de nosotros. Siempre nos hace llegar un buen mensaje. Entonces, por eso es que yo les digo que tengan su papel y lápiz para que escriban, por si hay algún mensaje que quieran conservar. Y bueno, ahora sí, nos vamos con el tema y ahorita volvemos. En este apartado, el círculo de la expiación, el mensaje está muy bonito porque nos habla de la exclusión y de la inclusión. Obviamente nadie queremos ser excluidos, ¿verdad?, de este entorno de paz. Sin embargo, nosotros nos creemos a veces jueces y excluimos a ciertas personas de nuestra vida, de nuestro entorno. Y no necesariamente tiene que ser alejándonos de las personas. El solo hecho de que nosotros empecemos a hacer juicios, que empecemos a juzgar a los demás, ya con eso estamos sacando del círculo de la expiación a las personas, y por ende también nos estamos saliendo nosotros, porque ya estamos viendo a través de los ojos del ego, porque el ego se nos recuerda que lo único que busca es excluir, es sacar, es dejar afuera todo lo que considera que es diferente a nosotros. Entonces, hoy en día, en este apartado específicamente, nos habla sobre el amor de Dios, sobre el no estar crucificando a otra gente. Hoy en día tú puedes ver, ¿no?, en las redes sociales, sobre todo me voy a ir a Facebook, de cómo la gente de repente empieza a hacer comentarios que obviamente hablan únicamente de exclusión. Cuando uno empieza a juzgar, cuando uno piensa que uno es mejor que otro, es ahí el claro ejemplo de la exclusión. En cambio, cuando uno empieza a juzgar a través de la expiación, pues obviamente no se vuelve realmente algo que sea juzgado. Cuando ves y hablas y te comunicas a través de la expiación, a través del Espíritu Santo, lo único que puedes otorgar a los demás y a todo tu entorno es la aceptación y la inclusión. Hoy en día nos recuerda que hay que incluir a todos, a esa persona que tú dices, no, yo no puedo incluir a esta persona en mi círculo de amor porque no se lo merece, porque esto, porque lo otro. Hoy es una oportunidad para incluir a todos, incluirnos en ese círculo. No estás excluyendo a alguien más, te estás excluyendo a ti de la dicha, te estás excluyendo a ti de tu paz. Por eso es que cuando uno se siente a gusto consigo mismo, con la gente que los rodea, puede decir, ah, estoy muy a gusto con mi vida, estoy muy feliz, pero dentro de su mente tal vez tiene ciertas personas que ya no están con ellos, porque tal vez los excluyeron, y al momento de recordarlos empiezan a sentir esos sentimientos que no son para nada pacíficos, que no son para nada en paz. Entonces ahí también hay incongruencia en el que uno no se da cuenta que estás excluyendo a través de tus pensamientos a ciertas personas. Hay que incluirnos todos. Hay que incluirnos con amor y con aceptación, porque esto es lo que se nos enseña día con día. Ese es el círculo de la expiación. Ahí vas a encontrar la paz, y la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta, de la que nadie está excluido. Así tú pienses que esta persona, que tal vez es muy, muy, muy mala y muy esto, muy lo otro, todos los calificativos que le quieras poner, todas esas personas, inclúyelas en tu círculo de la expiación. Y ve a través de Dios, porque el poder de Dios atrae a todos hacia la seguridad que ofrece su regazo de amor y de unión. Vamos a quedarnos dentro de este círculo, vamos a traer a todas las mentes torturadas que se unan a nosotros, a la seguridad de nuestra paz y de la santidad de Dios. Entonces vamos a dejar a un lado la culpabilidad y vamos a seguir al maestro de la expiación, no al maestro de la culpabilidad. Entonces, hoy que estamos recordando y que nos estamos enseñando, que estamos aprendiendo de esto, pues vamos a enseñarlo también. Recuerden que no podemos enseñar algo que nosotros no hayamos aprendido, no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Entonces hay que ponerlo en práctica, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 241. Antes de la lección tenemos una información, pero esta la vamos a omitir por falta de tiempo. Así que yo les invito, si pueden y si quieren, que lean. Antes de la lección 241, habla sobre el tercer punto, que nos dice qué es el mundo. Les voy a leer nada más el primer párrafo, ¿ok? El mundo es una percepción falsa, nació de un error y no ha abandonado su mente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio la vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad, en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. Y bueno, si mañana les termino de leer esta parte, ahorita me voy a ir con la lección 241, que nos dice: en este instante santo llega la salvación. ¡Qué alegría tan grande la de hoy! Este es un día de una celebración especial, pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres. Ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos, pues hoy tú me perdonarás a mí. Y ahora pues si pueden cerrar los ojos. Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros y así podemos por fin regresar a ti, Padre, tu Hijo, que en realidad jamás se ausentó. Retorna al cielo y a su hogar. Qué contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno. Y bueno, aquí finalizamos el tema nuevamente, pues coinciden, ya no les he dicho que coinciden, pero ustedes se dan cuenta. Todos somos uno, todos estamos en este círculo de la expiación, hay que incluirnos incluir a todos y estar contentos de que se nos haya restituido la cordura y el poder recordar de que todos somos uno. Entonces vamos a perdonarnos los unos a los otros y así podemos por fin regresar a Dios. Y pues al regresar a Dios, hoy no vamos a pelear, hoy no vamos a discutir, hoy no vamos a rechazar lo que estamos viviendo. Hoy lo vamos a aceptar con amor porque sabemos que lo que estamos viviendo es una oportunidad, siempre es una oportunidad para vivir plenos, ¿okay? Con eso finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y pues ahorita ya te tengo lista la recetita de salud. Voy a continuar con juguitos en el que el ingrediente principal es el pasto de trigo. Este juguito te va a ayudar nuevamente para mejorar tu salud y también te va a ayudar para que desintoxiques a nivel celular tu organismo. Este jugo es alcalinizante, te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y también te ayuda a suavizar las articulaciones. De hecho, este jugo, porque me lo han pedido, bueno, me han dicho, ¿puedo tomar este jugo mi hijo? Y bueno, este jugo es ideal tanto para niños como adultos. Entonces, con este jugo no vas a tener que estarte con el pendiente, ¿no? Vas a estar enojada, vas a estar preocupada si le va a caer bien o no. Entonces, este jugo, nuevamente te repito, lo pueden consumir tanto niños como adultos. Ya te dije los maravillosos beneficios de este jugo, que es de pasto de trigo con manzana y jengibre. Este jugo te va a rendir para dos personas. Entonces te va a ayudar, nuevamente te repito, a fortalecer el sistema inmunológico, desintoxicar a nivel celular tu organismo, es alcalinizante y también te ayuda a suavizar las articulaciones. Así que si tienes dolor en las articulaciones o hiciste ejercicio y de repente dices me duelen las articulaciones, o por tu trabajo no haces ciertos movimientos repetitivos, también las articulaciones pues se sienten un poquito, entonces este jugo es ideal. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 4 vasos de agua purificada, ¿ok? O 4 vasos o 4 tazas, cualquiera de los dos. Necesitas también un paquete de pasto de trigo que sea pues totalmente orgánico. Por lo general es orgánico, nadie te va a... Bueno, ya no se puede saber, ¿verdad? Pero asegúrate de que no tenga pues algún químico. Entonces un paquetito de pasto de trigo, una cucharada de jengibre que esté fresco y una manzana. Nuevamente te repito, 4 tazas de agua purificada, un paquete de pasto de trigo recién cosechado o fresco, una cucharada de jengibre fresco. Hay que pues rallar el jengibre y lo que abarque una cucharadita, eso es lo que vas a agregar a tu jugo, y una manzana. Entonces vas a poner en la licuadora el pasto y lo vas a licuar con el agua. Una vez de que ya esté licuado, vas a colar este juguito de pasto y lo vas a poner en un frasco. Después vas a regresar el jugo de pasto al vaso de la licuadora. Una vez de que ya ahí está totalmente pues diluido, colado este jugo, entonces vas a agregar la manzana, que vas a retirar el centro, las semillas, lo vas a lavar muy bien también, cortar en trozos pequeños, y vas a agregar el jengibre. Lo vas a licuar a la máxima velocidad y lo vas a servir. Se recomienda que lo tomes en ayunas. Este juguito no es necesario que lo estés tomando todos los días, con una sola vez que lo tomes por semana te va a ayudar para todo lo que te dije. Entonces, si te duelen mucho las articulaciones o si tienes tu sistema inmune muy bajo, entonces lo puedes tomar pues las veces que tú creas necesario, las veces en que tú ya te sientas bien, que digas, me está funcionando bastante bien, tengo mucha energía, me siento muy bien, etcétera, etcétera, pues puedes beberlo más días, ¿ok? Y bueno, ahora me voy a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El arco iris. Arco iris. Todos hemos visto el arco iris, pero es posible que nunca hayamos pensado en el significado de sus colores. Las cosas no son por casualidad ni porque sí. El rojo es el color que representa el amor, el romance y la pasión. Es el color de las rosas más hermosas y de la sangre que lleva a la vida. El naranja es el color de la abundancia, de la madurez de las frutas,

para olvidarme. Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás. Siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. No encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Amor, tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme ayer? Ayúdame, ayúdame, oh tú ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás, en mi mente siempre estás, solamente tú. Solamente. ¿Qué voy a hacer? No. No encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Nueve de la mañana con un minuto, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito y frío, que está muy frío el día de hoy. Hay que salir muy abrigados, la gente que no ha salido de sus casitas, o si ya estás fuera, pues abrigarte muy bien, a cuidarte, no estés hablando cuando salgas ahí a la intemperie. Es un consejo que a mí siempre me dan porque yo siempre ando hablando y después me duele la garganta y no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, para que ustedes no les pase, pues ya saben, hay que cubrirse todo lo que es las vías respiratorias, su boca, su nariz, para que no se vayan a resfriar. Y pues ya el día de mañana se va a quitar este frío, a partir de las 10 de la mañana adelante ya vamos a decir, ah, ya está más aceptable la temperatura. Y bueno, pues también los quiero invitar a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la tarde, 7 de la noche. No se lo pierdan, programa en vivo. Recuerden que ustedes pueden seguir enviando los mensajes, les contestamos después del programa o durante el programa si llegan a tiempo los mensajes. Si no, pues ya saben los que nos han escrito que sí les respondemos, ¿ok? Y también los quiero invitar hoy a todas las personas que buscan comprar o vender una propiedad o conocen a alguien que quiere comprar, pues que inviten a que escuchen el programa de los consejos de bienes y raíces con David Brunet hoy a las 6 de la tarde. No se lo pierdan, consejos de bienes y raíces con David. y la repetición de este programa para las personas que se perdieron la mayoría del programa o que lo quieren volver a escuchar. Recuerden que estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más, y la grabación va a estar el día de mañana a las 6 de la mañana, ya va a estar publicada para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También se me olvidaba la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy a las 2 de la tarde, hora de las montañas, seguida de la repetición del programa Con el Pie Derecho. No se lo pierdan las personas que ayer no pudieron escucharlo, hoy a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.